Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Dónde encontrar la felicidad? Según la fábula, los dioses ocultaron la felicidad dentro de los humanos. La fábula ilustra lo que para ti puede ser una auténtica felicidad. ¿Por qué? Primero, la psicología te enseña que la felicidad la puedes encontrar dentro de ti mismo. La terapia racional emotiva ha descubierto que nuestros pensamientos determinan en gran parte los propios sentimientos, y estos son causa de múltiples comportamientos o conductas. La secuencia es de lógico encadenamiento: pensamientos, sentimientos, comportamientos. Los pensamientos originan los sentimientos y los sentimientos son el origen de los comportamientos. Por consiguiente, llena tu cerebro de pensamientos positivos y optimistas. Piensa en tantas personas buenas que te han hecho bien a lo largo de la vida, en la gente que te quiere y desea tu bien, en las personas que te sirven. Piensa en una persona a la cual vas a hacer algún bien hoy. Medita con cuántos dones te ha colmado Dios desde el primer día de tu vida. Entona el famoso canto de gracias a la vida que me ha dado tanto. Así se irá colmando tu corazón de sentimientos alegres, seguros, confiados, tranquilos, optimistas, como son la alegría, el gozo, la satisfacción, el entusiasmo, la comprensión, el perdón y la paciencia. Si en tu vida predomina el clima de los sentimientos y emociones positivas, poco a poco tus actitudes, tus comportamientos serán también positivos. Actitudes y comportamientos de satisfacción, de benevolencia, de servicialidad, de laboriosidad, de responsabilidad en el trabajo. Y esas actitudes positivas darán a luz una cosecha abundante de comportamientos honestos, justos, planificantes para ti y para los demás, los que te rodean. No marcharás por la vida con las manos vacías, sino que serás portador de una canasta repleta de buenas obras. Ten muy presente la siguiente afirmación, que en cierto modo resume todo un excelente libro de Jurart, el cual tiene por título La personalidad madura. La frase es la siguiente: la personalidad saludable entraña la capacidad para actuar en formas que produzcan experiencias positivas para una mismo y para los demás. Sin embargo, no te quiero ilusionar. Si he repetido en varios mensajes que la felicidad perfecta no se encuentra en esta vida, por más bueno que tú seas, aunque vivas en una familia ideal, aunque disfrutes de una vida desahogada y tranquila, aunque estés muy adaptado a tu trabajo, la felicidad plena no se encuentra en esta vida. Dificultades, enfermedades, fracasos, contratiempos no fallarán en la vida. Segundo, si eres una persona creyente, la religión también te ayuda a encontrar la felicidad dentro de ti mismo. Dios nos creó para que le sirviéramos en esta vida y por este camino encontráramos una felicidad completa, sin ocaso y sin límites en la eternidad. Como seres libres y racionales, estamos dotados de una conciencia que nos indica lo que es bueno y debemos hacer y lo que es malo y debemos evitar. No hay felicidad comparable al testimonio de la buena conciencia. Si deseas encontrar la felicidad plena, por encima de todo tienes que buscarla en cumplir con la misión que tienes en tu vida, a la que Dios te señaló cuando bondadosamente te llamó al festín de la existencia. La felicidad la puedes encontrar dentro de ti mismo, viviendo en paz con la propia conciencia, viviendo en paz con tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus inferiores y tus jefes, y todos tus semejantes, sin odio, sin rencores, sin envidias, sin celos, sirviendo a tu prójimo, especialmente a los más pobres, ignorantes, necesitados y pecadores, refugiados, perseguidos, despojados. Serás plenamente feliz si cumples el mandato del Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37. ¿Por qué no tratas de probar la felicidad inigualable que produce el servicio a Dios y al prójimo necesitado? ¿Estás siguiendo los pasos del Maestro que todo lo hizo bien y pasó por la vida haciendo el bien? Todo lo hizo bien, Marcos 7:37, y pasó por la vida haciendo el bien, Actos 10:38. Tu vida habrá tenido un sentido. Valió la pena vivirla. No morirás con las manos vacías, sino repleta de méritos. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo lo emplearías? Y va un cuento o una parábola que podríamos llamar la parábola del colibrí y que tiene su origen en Panamá. Una vez estaba el niño Jesús jugando junto a la costa de Panamá, embarrado como todos los niños, se dedicaba a modelar en greda figuritas de animales y pajaritos. Pero como era Dios, tenía el poder de darles la vida con su soplo divino. Al sentirse alentados por el beso de Dios, los animalitos salían corriendo y los pajaritos emprendían el vuelo. Un día, el niño Dios quiso hacer algo muy lindo, un picaflor o colibrí. Buscó en las praderas las hojas más verdes, las flores más lindas y los pétalos más suaves y los colores más brillantes. En un claro del bosque cogió unos rayos de luz, dejados allí por la luna y por la aurora. Extrajo los colores delicados, mezcló todo con un puñado de barro colorado de la orilla del río Panamá. Lo mojó despacio, lo amasó con los finos dedos y le dio la forma de un pajarito en el que metió una chispa de un relámpago. Luego lo rozó con sus labios para besarlo, lo sopló y el colibrí, abriendo sus alas, partió recto hacia el cielo y se detuvo quietecito en el aire para chupar el néctar de las flores frente a un racimo azul de jarancá. Pero resulta que el diablo andaba espiando al niño Jesús porque quería copiar lo que el niño hacía. Y el diablo metió todo lo que había visto hacer al niño Jesús, arrancó flores primorosas, le robó los tintes a la alborada, los coloreó con claro de luna llena y los iluminó con un relámpago, los mezcló con greda y finalmente trató de formar un pájaro. Lo sopló con su aliento inmundo, pero el pájaro no se movía, por más que el diablo soplaba. Entonces arrimó el hocico y lo quiso besar con su hocico maloliente. El pobre animalito cayó al suelo, se aplastó y se desparramó todo. Así nació un horrible sapo, un repugnante y maloliente batracio que siempre anda aplastado y escondiéndose porque lleva en sí el mal aliento del diablo. Dios inventó el amor con todo lo lindo que encontró sobre la tierra y le dio el beso de su bendición. Es el amor cristiano, es el amor de los esposos en el matrimonio. El diablo quiso copiarlo y lo que salió fue el vicio, la pasión, la lujuria y el egoísmo. En muchas cosas se parecen el amor y el vicio, pero son muy distintos, tan diferentes como un picaflor hermoso y un sapo asqueroso. Mi estimado oyente, te preguntarás, ¿ser rico me hace completamente feliz? ¿El dinero me hace completamente feliz? ¿Me da la felicidad plena en esta vida? dos hombres estaban hablando sobre un tercer sujeto, amigo de ambos. Más o menos así fue su conversación. El uno dijo, «Pobre hombre». El otro respondió, «Pobre no, es bien rico». El primero le dijo, «Por Dios, ¿cómo va a ser rico ese tipo?». Y el segundo le dijo, «Me consta que tiene millones». El primero, «Esto es verdad, pero no quiere decir que sea rico». El segundo, «Pues yo me conformaría con la mitad del dinero que él tiene». El primero, «Yo en cambio no cambiaría lo que tengo ni por todo lo que él tiene». «No digas tonterías, ciertamente eres tú mi gran amigo, pero la verdad es que tú tampoco eres muy rico que digamos, no seas creído». «Tienes razón, aunque he ganado honradamente, no es mucho lo que tengo, pero me considero más rico que nuestro querido amigo. No creo que la riqueza verdadera la hagan los billetes. Es mucho lo que he recibido de Dios y por eso soy muy rico y vivo feliz. Por eso soy muy rico y vivo feliz». Razón sobrada tenía nuestro amigo que se consideraba rico. Porque es rico quien sabe vivir, más aún cuando aprende a hacerlo sin contar esencialmente con lo material. Es rico quien disfruta lo poco o mucho que tiene, y es más rico aún quien se convence del escaso valor de unas cuantas pertenencias superfluas. Es rico quien no envidia a los que tienen los demás, ni se deja dominar por los celos. Es rico quien disfruta de su trabajo y de su oficio cotidiano. Es rico quien se encuentra a gusto dentro de las paredes de su hogar y quiere a las personas con quienes convive. Es rico quien aprecia lo que ha conseguido con su esfuerzo y estima también los éxitos de los demás. Es rico quien sabe competir con altura y sin engaño con los demás. Es rico quien sabe que en su trabajo y negocios es mejor un compañero que un rival, y que tender una mano a quien lo necesita no es una molestia, sino una íntima satisfacción. Es rico quien cada mañana puede agradecer a Dios la vida, el sol, la lluvia, y adentrarse en el nuevo día con el optimismo capaz de superar los contratiempos y molestias de su jornada habitual. Es rico quien acepta el tráfico inevitable de la ciudad moderna y quien sabe encontrar la paz y la calma en la naturaleza. Es rico quien ha aprendido que hay más dicha en el dar que en el recibir, y lo practica en su vida. Te repito, es rico quien ha aprendido que hay más dicha en el dar que en el recibir, en los Hechos de los Apóstoles 20:25, y lo practica en su vida. El siguiente himno se llama El Señor de la Alegría. Quiero que la recites con ánimo alegre y optimista, pidiéndole a Dios la felicidad en esta vida y sobre todo la felicidad eterna del cielo. Señor de la alegría. Desde la montaña, como Moisés en la expiración del lago, que tenía ante su vista con la pasión de un hombre enamorado de su padre que quiere transmitir la buena noticia a la humanidad, Jesús, sentado, rodeado de sus discípulos y de la gente, les enseñaba diciendo: «Felices los que tienen un espíritu de pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, pues recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre de sed, porque ellos serán saciados de justicia. Felices los que tienen compasión de otro, porque se tendrá compasión de ellos. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, les levanten toda clase de calumnias por mi causa, alégrense y regocíjense, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Esta sí que es noticia. Este es un evangelio con todo el sentido de la palabra. Así es, porque tú y yo hemos buscado incansablemente ser felices. Queremos vivir plenamente y por eso huimos del dolor, de las frustraciones. Aquí, en las palabras de Jesús, hay una invitación muy profunda a ser feliz. Jesús fue un hombre auténticamente feliz. Gozaba de la simpatía de la gente sencilla. Vivió para los demás y pasó haciendo el bien. Su gozo era hacer la voluntad del Padre. Se alegraba profundamente cuando sus discípulos cumplían con fidelidad la misión que les encomendaba. Quiere que su alegría y su gozo estén en sus discípulos y que ese gozo llegue a ser perfecto. No era un amargado ni un resentido. Su vida, aunque fuera trochada cuando tenía solamente 33 años, fue vivida intensamente en el amor. Y ese es el secreto de su felicidad. Por eso, esta noticia es para ti. Si buscas ser feliz, ahí tienes el testimonio de Jesús. No te apegues al dinero ni al prestigio. Comparte el dolor con los que sufren. Busca ardientemente la justicia. Trabaja por hacer la paz. Mantén tu corazón limpio y alégrate si otros te insultan por causa de Jesús. Pero quisiera decir una cosa importante. Desde otras montañas, con otras pasiones y con otra fuerza, también te invitan a ser feliz. Y te anuncian un evangelio que no es el de Jesucristo, en el cual te dicen, te gritan, te proclaman y buscan convencerte. Felices los que tienen mucho dinero y corren presurosos a él, acumulando con audacia riqueza tras riqueza, porque a ellos pertenece el reino de este mundo. Felices los que en estruendosas carcajadas se ríen del dolor de los hermanos y pasan de largo sin hacer nada para remediarlo, porque tendrán muy tranquila su existencia. Felices los que tienen el corazón prepotente y creen que en este mundo es más de los vivos, sin importarles los derechos de los demás. Felices porque serán propietarios de muchas tierras. Felices los que tienen hambre y sed y se aprovechan del débil, del pobre o del cesante, obligándolos a vivir como perros. Felices porque serán saciados de tanta injusticia. Felices los que viven sin problemas en su vida, sin que nadie los moleste para nada, y por lo mismo, sin tener de nadie ningún tipo de misericordia, porque de ellos terminarán compadeciéndose. Felices los que tienen su corazón sucio y que en su búsqueda de placer son capaces de cualquier traición o infidelidad. Felices los que procuran la violencia o la fuerza para solucionar los problemas felices. los que empuñan sus armas o cierran sus puños para convencer a los adversarios. Felices ustedes cuando se acomoden a todas las situaciones y trancen con todas las verdades y todas las mentiras, porque el mundo los llamará sus hijos. Felices cuando se preocupen por sus intereses, por sus cosas, por sus jardines, por sus ahorros o sus inversiones, y nadie diga nunca nada contra ustedes. Alégrense y estén contentos porque serán muy bien considerados en esta sociedad y tendrán un gran premio en esta tierra. No te engañes, hay muchos evangelios en la tierra que no son de Cristo. Cuando te digan, ráscate con tus propias uñas o arréglate como puedas, no hagas caso, eso no lo dice el Señor. Cuando con burla y picardía te insinúen que aproveches la oportunidad que se te presenta, porque total, todos hacen lo mismo, no hagas caso, ese no es el Evangelio de Jesucristo. Cuando para calmar tus deseos de entrega y servicio te digan que la caridad empieza por casa, pero tú ves que no sigue por ninguna otra, pues recházala, esa no es la palabra de Dios. Cuando veas que alguien se disculpa diciendo, la venganza es el placer de los dioses, menos lo creas, Cristo jamás aceptaría ese modo de pensar. No trances el Evangelio de Jesucristo, no lo acomodes con otros evangelios que no han salido de su boca. No aceptes nunca este mundo tal como es. Mientras el reino de Dios no sea pleno, tú estás viviendo en un mundo viejo. Y recuerda que eres el hijo de un mundo viejo o eres el padre de un mundo nuevo. O vives para servir o no sirves para vivir. Si quieres una vida llena de gozo y de paz, si quieres un mundo sin egoísmos y sin odios, si deseas vivir en un mundo de solidaridad y comprensión, si sueñas con un mundo más humano, desde una montaña de Galilea llega para ti una invitación para ser feliz. Y si la aceptas, la paz será el fruto de la justicia, y todo hombre será tu hermano, y en los rostros habrá sonrisas, y en los campos crecerán las flores. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.